por el corte este de energía que nos ha dejado hasta sin teléfono también. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? No sé cómo estoy saliendo, digamos. No, bien. Bueno, la realidad es esta. Si, lamentablemente nos estamos en los últimos tiempos teniendo bajas y altas de tensión, por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? Y como vos decías, bien decías recién, esto implica que muchos de los equipos corran serio riesgo de quemarse y todo lo demás. Al respecto le decimos... Ni te cuento la cantidad de mensajes que estamos recibiendo, ¿eh? Ni te cuento la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. No, pero eso digo, al respecto vamos a una aclaración a los oyentes. Equipo que se rompe, equipo que se quema, se hace el reclamo en Copelectric. Sí, sí. Uno ni bien entra en Copelectric, ahí en las sillas que están ahí adelante nomás, le toman el reclamo, la empresa le manda a un service específico donde tienen que revisar el equipo, ¿sí? Y ver si tiene arreglo o no tiene arreglo, y en el caso de que no tenga arreglo, tiene que la persona que sufrió el daño tiene que pedir presupuesto y Copelectric se tiene que hacer cargo, ¿sí?, de la restitución del aparato. Sí, sí. Okay. A ver, entiendo perfectamente, no deja de ser un problema, porque a ver, si estamos hablando de computadora, por ahí a veces hemos perdido información, ¿no?, y alguna otra cosa, pero bueno, por hablar de, vuelvo a decir, de la parte dura de los equipos en sí, Copelectric se tiene que hacer cargo de estas cosas. Sí. Más cuando vos lo decías, no estábamos avisados, porque si el corte de luz era un corte programado y estaba avisado por los medios, nosotros ahí, digamos, podríamos evitar el tema este. Sí, no, pero esto fue un... No sé dónde estás vos ahora, pero aquí en la radio fue un golpe de tensión que se apagó todo y se prendió enseguida. Que me parece que eso es lo peor, ¿no? No entiendo mucho. Te estoy hablando de microcentro y en el microcentro también, Jorge, ¿eh? Ajá, bueno. Bueno, acá recibimos mensajes de Hinojo, mensajes de Mariano Moreno, mensajes de Barrio Seco, de todos lados. De todos lados. Y esto ya es una consideración personal. Ayer tuvimos un apagón de las 3 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Hubo problemas con el agua, hubo problemas con la energía eléctrica. Así hace calor porque hace calor, si hace frío porque hace frío, si hay viento porque hay viento. Y ahora no sé qué pasó por la neblina, será que se cortó la luz. La verdad, el servicio está siendo malo. Debo decirlo, malo. No era este el servicio que estábamos acostumbrados con Copelectric. Uh-huh. Y hay que decirle las buenas y hay que decirle las malas. A ver, en caso, dice, de un freezer con mucha carne que se echa a perder, ¿también te la cubre?, preguntan acá. Y bueno, a ver, vuelvo a repetir, el reclamo lo tenemos que hacer, ¿ok? Tenemos que ir a hacer el reclamo. La parte de la aparatología no tengo ninguna duda que sí, es más, conozco casos perfectamente donde Copelectric se ha hecho cargo de aparatología que se ha roto, ¿ok? Sí. En el caso de, como dice el oyente, de la carne que estaba dentro del freezer, en sí, yo desconozco el tema, pero el reclamo que lo haga por todo, no sé si nos entendemos, ¿no? Sí, sí. El reclamo que lo haga por todo, y si no tiene alguna respuesta satisfactoria, que vaya a hacer su reclamo a la Oficina de Defensa del Consumidor. Lo que seguramente va a tener que tener es de alguna forma de probar las cosas que estaban adentro del freezer. ¿Mm? Bien, bien. Bueno, acá nos dicen, en ANSES también se cortó, señor locutor, nos manda mensaje. Sí, evidentemente bueno. El corte ha sido general, Jorge. Bien. Ha sido sí, de todos lados. Sí, bueno, me gustaría que los concejales se pongan a trabajar en este tema, porque son quienes deben controlar, ¿no? Supongo, los concejales, el ejecutivo, no sé quién, y fijarse cómo está brindando el servicio Copelectric. La verdad, si a uno se tiene que remitir por estos últimos días, el servicio es malo. ¿Qué quiere que le diga? Es malo, exactamente. Es malo. ¿Cómo decís? Bueno, no sé si Gabriel, que estás en un celular y esto. Estoy saliendo de mi celular, uh-huh. Precisamente, ¿por qué? Porque tuvimos, bueno, ese golpe de tensión, vamos a ser sinceros, voló la central telefónica, por decirlo de alguna manera. Bien, bueno, si querés dejamos el tema, los temas que tenemos para el lunes. No, si no, vamos a un tema muy cortito, si querés. Dale. Así salimos del tema luz y salimos del tema Yacimé, que era el tema anterior. Sí. Sí, donde ustedes dos ya no, es impresentable. Pero sí. Bueno. 50 cuotas sin interés, suculentos descuentos que vemos en todos los hipermercados y supermercados. Tentadoras ofertas en casas de artículos para el hogar con planes a largo plazo. Estas son algunas de las muchas propuestas que impulsaron durante muchos meses a los bancos, a las tarjetas de crédito, muchas veces de la mano de las propias cadenas comerciales, es decir, la publicidad venía enganchada o la que la impulsaba era el supermercado, el hipermercado o la cadena electrodoméstico, más que la tarjeta, ¿no? Sin embargo, casi toda esta parafernalia de promociones hoy parece haberse reducido en comparación con lo que se estaba ofreciendo tiempo atrás. En el lapso de los últimos 12 meses, el consumo promedio con tarjeta se ha incrementado un 40%, un porcentaje sustancialmente superior al registrado por la inflación no oficial, digamos, ¿no? Que estaba midiendo 25 para arriba en niveles cercanos al 30, ¿no? Volvemos a repetir, el gasto, el consumo en tarjeta aumentó un 40% en un año. Sin embargo, este repunte responde en buena medida, por un lado, a la mayor cantidad de plásticos que hay en circulación, que aumentó un 20% también en un año, de modo tal que si se neutraliza dicho efecto, surge que el gasto en pesos por tarjeta que está dando vuelta en la calle subió apenas un 18%, y acá sí podemos hablar que es un porcentual claramente por debajo del aumento promedio en los precios. Claro, ¿no? Sí, sí. O sea, si bien el gasto total en tarjetas subió un 40%, más de la mitad lo justifican la cantidad de tarjetas nuevas que están dando vuelta en la calle. Vale decir, el escenario actual se compone de más argentinos que tienen tarjetas de crédito en la mano, pero que recurren a un menor uso del crédito financiado por esta vía. Por persona, per cápita, el saldo promedio de deuda actual ronda los 1.450 pesos por resumen, ¿ok? Uh-huh. Hace un año atrás estaba en 1.200 pesos, para que nos hagamos una idea. Lo cual implica una suba de apenas casi un 20% si se lo compara con el alza de precios que corrió unos puntos por encima. Vemos que no podemos hablar de un boom de tarjetas ni nada porque se parezca. Esto significa, podemos decir, que los argentinos en sí dejaron de adelantar consumos, como nosotros venimos diciendo que es una de las formas de ahorrar. La respuesta es no, pero sí que modificaron su estructura de endeudamiento. En buen romance, lo que estoy queriendo decir es que se realiza un combo entre gastos vía tarjeta de crédito y créditos personales, esos famosos créditos a sola firma. Dichos créditos subieron también en ese lapso de un año el 38%. Ahora, ¿por qué se dio este cambio de tendencia? Es decir, ¿por qué muchas veces los argentinos ahora prefieren el crédito personal antes que el gasto en la tarjeta? Esta modificación se produjo por un ajuste en las prioridades de las familias en cuanto a dónde poner el ojo a la hora de consumir, a la hora de gastar. Antes, los artículos del hogar y dispositivos electrónicos dominaban las preferencias. Ahora los argentinos parecen volcarse con mayor énfasis a la compra de autos y en segunda medida a la refacción del hogar. A ver que se entienda. Cuando nos empezó a quedar un manguito en el bolsillo, lo primero que hicimos fue cambiar la heladera, cambiar la cocina, comprar el freezer, comprar un televisor más grande. Pero una vez que los compramos, una vez que los cambiamos esos productos, ya los tenemos. Uh-huh. Con lo cual, si nos sigue quedando un manguito, le apuntamos a la compra de un auto o le apuntamos a la ampliación o refacción del hogar, que implica un gasto un poco mayor, y es ahí donde necesitamos el crédito personal y no la tarjeta de crédito. Justamente este viraje encuentra a los créditos personales como el mecanismo mejor, el mecanismo más idóneo para tener la plata para poderlo gastar en ese sentido. Bien. Pasado el furor de los LCD, pero manteniendo su vorágine consumista como mecanismo de defensa ante la inflación, muchos argentinos ya están enfocando los cañones al mercado automotor, que viene siendo récord. ¿Sí? Bien. Ni te digo nada, las prima hermano, las motos, que mes a mes, para que nos hagamos una idea, un dato extraoficial, ¿sí? Pero se estarían patentando alrededor de 200 motos por mes y no la barriga. Bien. ¿Ah? Descontadas y ponerle un promedio de 30 que se rompen en choques. Y bueno, pero eso también, Jorge, ese número justifica también la cantidad de acciones en las que participan motos. Sí, por eso digo. Muchísimas las motos que hay en la barrera. Imagínate, te vuelvo a repetir el número, 200 por mes. Uh-huh. ¿Sí? Es una barbaridad, ¿eh? Sí, sí, sí. Son muchas. De todas formas, o sea, todo esto, lo que se está buscando es, ya sea con el LCD, con la cocina, con el freezer, con un auto usado o cero kilómetro, con una moto, lo que estamos buscando todos es una forma de preservar el capital, sino también una forma de combatir la inflación y sentirnos más a gusto, podemos decirlo de alguna forma, a ver, subir un escalón en la pirámide de ingresos. En teoría, decidir qué camino seguir para obtener un crédito a mediano plazo incluye diversos factores en los cuales uno tiene que tener en cuenta. ¿De qué tenemos que hablar cuando uno va a solicitar un crédito? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que preguntar? Tasa de interés. Costo financiero total, o sea, no solamente cuál es la tasa, sino cuánto termino pagando. Porque ahí me disimulan los gastos administrativos, las comisiones, los impuestos, ¿estamos? Sí. Si tengo bonificaciones, si tengo descuentos, ¿qué extensión de plazo? ¿Cuáles son las barreras de entrada? Es decir, ¿cuáles son los trámites que tengo que hacer para poder acceder al crédito? ¿Y cuáles son las barreras de salida? Es decir, si tengo algún costo, si yo quiero cancelar anticipadamente el crédito, ¿ok? Muchas veces por pagar adelantado el crédito me ponen una multa, por decirte de alguna forma, ¿no? De la combinación de todas estas cosas, se decide, obviamente, lo que primero miramos es la tasa de interés, después miramos el plazo, ¿no? Pero de la combinación de esto es donde se decide cuál de todos los créditos que están dando vuelta y que más me conviene tomar hoy en la República Argentina. En resumen, parece que ya tenemos agotado el stock de gastar en tarjeta de crédito, nos estamos volcando a los préstamos personales para crecer un poco más en lo que sería el nivel de los bienes que estamos adquiriendo, pero el objetivo de última siempre sigue siendo el mismo. Bien. Cubrirnos de la inflación reinante en la República Argentina. Bien, Gabriel, muchas gracias. A ver, hemos recibido muchos mensajes al respecto, pero para hacerlo breve, si se sabe algo sobre el aumento a la UOM. No, ni nada, ni ningún aumento. Bien. Y UOM y Comercio ya empezaron a hablar de fines de mayo. Bien, bien. ¿Se sabe algo sobre los créditos hipotecarios que anunció la ministra Navarría? Todavía no, eso no, iba a ser anunciado en La Plata por Scioli, supongo, ¿no? Por ahora, bla, bla, bla. Tal cual, tal cual. Bueno, Gabriel, gracias. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Hasta el próximo lunes. Gabriel Esmale, la columna económica. Bueno, le hicimos más breve hoy, estuvimos saliendo desde el celular por este bajón de energía que hubo. Otra vez un bajón de energía. Viene bárbaro Copeletric, no le erra un día. No. Viene bárbaro. Y se le quemó la central telefónica, así que bueno, tuvimos que hacerlo vía celular. Bien. 8 de la mañana, 21 minutos. Vamos a actualizar información. Igual, creo que el tema de la atención sigue un problema. Yo veo que acá.